Ya son más de 20 otoños. 4 de noviembre, al fin llegaste. Hoy vuelvo a nacer de nuevo, como hace 21 años atrás, cuando abría los ojos y daba mi primer grito, rompiendo silencios. Dejo atrás heridas, muchas, a causa de esos palos que suele dar la vida. Y a veces también el amor, desamor y por qué no, los cuales son pilares de esos versos que hoy por hoy vomita constantemente este, mi corazón moribundo aún latente, que late bajo mi tórax, bajo mi pecho, rasguñado más de una vez por la misma mujer, pero con distinto rostro, distinto nombre, y yo. Que me sentí viejo el año pasado y el anteaño pasado y así sucesivamente, desde que tengo conciencia de que los niños también nos hacemos viejos. Sé que aún no tengo canas, más aún tengo muchas ganas de amar con locura y hace un buen rato que no me vuelvo loco por una chica. Lo sé, Gorky, lo sé. Aún no he vivido nada y me falta tanto por vivir. Tanto por vivir. Ya son más de 20 otoños. Y muchas gracias a todos por los mensajes. Salud.